¡Miren, allá en el cielo! ¡Es un ave! ¡Es un avión! Es poema. Muy buenas, ladrones de cuello blanco, psicópatas especialistas del discurso político, empoderados ciudadanos del mundo, artistas poco conocidos, cabreados, malditos bastardos, armados, esclavos, poetas, anarquistas, cantantes, pintores, payasos, asesinos, vengativas y letales señoras del mercado, estudiantes y docentes aburridos. A todos los que viven en esta helada ciudad de La Paz, bienvenidos al podcast Poeman. El Hombre Poema, programa número uno dedicado a hablar de poesía y vida de poetas. Con ustedes, sus conductores, Alan Tito Patti. Buenas noches tengan todos ustedes. Vamos a hablar de poesía, poesía y más poesía. Y su servidor, quien les habla, Gabriel Pantoja González. En esta oportunidad tenemos las visitas de dos escritores, Humberto Quino y Inti Villasanti. Ellos nos hablarán de su quehacer poético. Pero antes, como nota introductoria, hablaremos del poema El pájaro azul del poeta Charles Bukowski. En cada podcast seguiremos este formato. Hablaremos primero de un poema muy conocido de algún poeta que el mundo adora y luego ingresaremos a dialogar de poesía. Bueno, empecemos con la biografía de Charles Bukowski. Charles Bukowski nace en Andernach, en Alemania, en 1920. Lo trasladaron a los 2 años a Los Ángeles, donde ha residido siempre. Su infancia estuvo marcada por constantes enfrentamientos con su padre. También estuvo marcada por una terrible infección de acné en la piel, que le dejó marcas en la cara para el resto de su vida. Durante muchos años, sobrevivió en la jungla urbana, entre empleos esporádicos, peleas y borracheras sin sentido. Durante muchos años y tras un breve paso por la universidad, se ganó la vida con trabajos manuales temporales. Empezó a escribir cuentos y poesía de muy joven, pero tras un primer relato publicado por una revista en 1944, tras varios escritos de él rechazados por revistas de entonces, abandonó la literatura por un espacio de 10 años. En los que solo bebió y fornicó. Empezó a publicar poesías y relatos cortos en revistas underground, donde se hizo fama de gran poeta, hasta que a los 49 años, después de haber trabajado los últimos 20 en el servicio de correos como repartidor, dejó el trabajo y se dedicó solo a escribir. Su fruto fue El cartero, una novela autobiográfica, logrando con esto el éxito literario. Charles Bukowski muere el 9 de marzo de 1994 en San Pedro, California, a la edad de 73 años, nada menos. Sus restos fúnebres fueron conducidos por monjes budistas. En su lápida se lee: "No lo intentes". Referencias: estos datos fueron descargados de letrasperdidas.com, donde se puede hallar más de Bukowski. El pájaro azul es uno de sus poemas más destacados de su acervo poético. Fue publicado en el año 1991. Ahora escucharemos El pájaro azul. Hay un pájaro azul en mi corazón que quiere salir, pero soy duro con él. Le digo: quédate ahí dentro. No voy a permitir que nadie te vea. Hay un pájaro azul en mi corazón que quiere salir, pero yo le echo whisky encima y me trago el humo de los cigarrillos y las putas y los camareros y los dependientes de ultramarinos. Nunca se dan cuenta de que está ahí dentro. Hay un pájaro azul en mi corazón que quiere salir, pero soy duro con él. Le digo, quédate ahí abajo. ¿Es que quieres montarme un lío? ¿Es que quieres mis obras? ¿Es que quieres que se hundan las ventas de mis libros en Europa? Hay un pájaro azul en mi corazón que quiere salir, pero soy demasiado listo. Solo lo dejo salir a veces por la noche, cuando todo el mundo duerme. Le digo, ya sé que estás ahí, no te pongas triste. Luego lo vuelvo a introducir y él canta un poquito ahí dentro. No le he dejado morir del todo. Y dormimos juntos, así, con nuestro pacto secreto. Y es tan tierno como para hacer llorar a un hombre. Pero yo no lloro. ¿Lloras tú? Después de haber escuchado El pájaro azul, vamos a hacer un breve análisis del poema. El pájaro azul o el azulejo nos habla del poder del cautiverio. Es una pieza lírica fundamental para la idea de la liberación femenina o del lado femenino del escritor. El pájaro azul quiere salir del corazón de Bukowski, pero él no lo deja. Pues un pájaro azul comprende la justicia, la hermosura, la dulzura, la venta de los libros en Europa, el arte puro o la pulcritud de un cielo despejado. Víctor Hugo anunció alguna vez, el arte es azul. Y el loco poeta Mallarmé corrió desnudo por un parque, gritando, estoy atormentado, el azul, el azul, el azul y el azul. Vamos a la segunda parte, a hablar con nuestros invitados aquí presentes. Vamos a hacer una pequeña referencia. Inti Boris Villasante, nacido en Sucre, Bolivia, en 1995. En el año 2013 participó en las reuniones del grupo de escritores de la misma ciudad, denominado Miércoles de Ceniza. En 2014 conformó un laboratorio literario denominado Almudaina Aguja, con quienes publicaron un fanzine de escritura poética. Desde el año 2015 reside en La Paz y estudia la carrera de literatura en la UMSA. Trabajó en uno de los números de la publicación independiente Síntoma y realizó a cuatro manos el fanzine de collage y poesía, La Conturbación. En 2018 es invitado al Festival de Poesía Enero en La Palabra de la ciudad de Cusco. Ha publicado su primer poemario, Transportando lo oculto a plena luz, Nuevos Clásicos 2017, y tiene finalizado un segundo libro titulado Trelit, de pronta publicación, además de otros proyectos. Bueno, damos la bienvenida a Inti Boris Villasante. Buenas, ¿qué tal? Muy bien. Vamos a pasar a hablar sobre Humberto Quino Márquez. Humberto Quino Márquez nació en La Paz, Bolivia, el 6 de junio de 1950. Publicó Escritura fallida en Lima, 1976. Delirio de un fauno en la Avenida Buenos Aires a las 12:45 en Lima, 1978. Balada para mi coronel, Claribel y otros huevos, La Paz, 1979. Manual de esclavos, La Paz, 1980. Además, están presentes Mudanza de oficio, La Paz, 1983. Fosa común de la antología de la nueva poesía boliviana, La Paz, 1985. Tratado sobre la superstición de los mortales, La Paz, 1987. Crítica de la pasión pura, La Paz, 1993. Diccionario herético en La Paz, 1993. Y álbum de la nueva poesía chilena, La Paz, 1994. Director de Humus Literario, Papel Higiénico, Dador, El Sueño de la Razón, Tiro al Aire, La Torre de los Locos. Fundador de Camarada Mauser. Sus poemas han sido traducidos a varios idiomas. Colabora en diversas publicaciones de Latinoamérica y Europa. Bueno, con ustedes, Humberto Aquino. Buenas noches o buenos días. Bueno, vamos a empezar a hacer un diálogo, ¿no?, con nuestros dos invitados. Y vamos a preguntar, ¿por qué escriben poesía y no otro género, tal vez como narrativa o teatro? Tal vez preguntar esto a Inti Villasante, que es un escritor joven. ¿Cuántos años tienes? 23 años, un futuro referente de la literatura boliviana. ¿Qué tal? Bueno, creo que por mi parte el asunto de escribir poesía me viene de varios lados. Primero que siempre he estado escuchando música, ¿no? Mi viejo era un hippie loco, entonces escuchaba Pink Floyd y cosas así desde muy pequeño. Pero bueno, luego ya fui definiendo mi gusto y buscando mucho más. Y creo que me parecía muy atractiva esta manera de decir las cosas como un canto y entregarlo todo en paquetes más o menos pequeños que tienen cierta unidad. Me pareció una manera interesante. Ya luego, cuando decido tomar la decisión de meterme en serio en la poesía, y es ya algo más serio, creo que el interés por la poesía está en que lo que se debate aquí son las palabras mismas, es el lenguaje surgiendo, existiendo y el ser, ¿no? Prácticamente es como una búsqueda infinita que a la vez puede presentarse como un canto sobre el mundo. Es un género bastante extraño, pero este canto sobre el mundo siempre va a tener como mediador al lenguaje. Hay estas cosas claras en mí, digamos. Entonces, no es que el lenguaje sea una herramienta, sino es la única manera de crear en ese momento algo, ¿no? Y ese algo es un discurso que se debate en una búsqueda, ¿no? Que es siempre, ¿no?, algo desde uno, desde las preguntas que se hace, los conflictos que existen o las cosas que son posibles en el lenguaje, ¿no? Así, ya también crear un mundo de lo más distinto y absurdo quizás, pero siempre hablando de este mundo, ¿no? Siempre en relación a lo que existe. Creo que eso. Y también esa pregunta, ¿no, Humberto Aquino? ¿No? ¿Qué le ha motivado, ¿no?, para poder escribir poesía y no narrativa o teatro, tal vez? Creo que la poesía me empujó de excitación sexual. No, mentira. Yo escribo poesía porque tengo la imposibilidad de contar historias, de hacer vivir personajes, pero tengo algunos borradores que me parecen no pésimos, pero mediocres. Tendré que trabajarlos e instaurar mi propio lenguaje, pero quiero recordar que los más grandes novelistas han sido poetas en su primera época. Joyce estudia poesía, Lezama Lima, un poeta y un gran poeta, Roberto Bolaño y otros más que no recuerdo en este momento, es una gáfila. Pero lo interesante de este paso de la poesía a la prosa, me parece que el fulgor del lenguaje está en la poesía. Y no puede existir un buen escritor si es que no ha leído poesía, si es que no ha mordido en ese lenguaje, a veces fragmentario, a veces totalizador, pero un lenguaje que comunica la interioridad y que pretende anular ese puente entre la interioridad y la exterioridad. Yo no creo que un poeta, todos sus poemas o todos sus libros de poesía sean válidos. Generalmente me quedo con dos o tres poemas. Yo creo que la más grande aspiración de un poeta, como decía Borges alguna vez, es que quizás no quede un poema, sino que quede un verso. Y recalcaba algo que también otro escritor dijo, que no se puede producir mucho, porque la calidad no está en la cantidad. Bueno, esto es tan pedestre que me da vergüenza decirlo. Pero yo conozco a gente que publica 10, 20, 30 libros. Yo publico cada 5, 8 años y descreo totalmente de la escritura. Creo que sigo ejerciendo la poesía por dejadez, por pereza o por ser amante del placer solitario. Bueno, como todos los poetas, hay poemas, hay versos que marcan la línea de los poetas, ¿no? ¿Cuál sería su poema preferido de la producción que usted ya lleva escrito? Bueno, hablando de un poema, ¿no?, de Humberto Quino, que escribió en Parodes, Invenciones y otras blasfemias, y el poema es se titula Página Blanca. Este poema, Humberto Quino, yo en mi particular experiencia, lo he visto a él leer este poema en varios recitales, ¿no? Y empieza con un verso que llama la atención. Madre cocaína. Bueno, le vamos a pedir a nuestro invitado, al poeta Humberto Quino, a que nos pueda leer este poema y luego vamos a hacer algunas preguntas. Por favor, Humberto. Página blanca. Madre cocaína, rescátame de esta vida cantinela. Nacer, vivir a medias, morir cualquier día. Esconde los despojos de mi furia, de esos ruidosos enjambres que resuenan en mi cráneo. Una serpiente silba en mis ojos y muerde mi cabeza rapada. Insectos seductores caminan por mi piel. Camino del terror a la belleza. A la belleza de la niebla, a las alucinaciones. Soy todas las cosas que odio. Un gallo bermejo canta en mis oídos. Un cansancio sin nombre que no me pertenece y sin embargo soy yo. La vida es ignorar que se muere. Y cada instante es una prenda de la muerte. Y tejo con él la miseria perdurable, con mi cuerpo resurrecto, todo de nada acumulado, resbalando hacia su abismo. Madre del réprobo, devuélveme al útero primigenio, a esa urdimbre de ternura, a ese despertar sin pesadillas, y destroza este enfado maligno contra el mundo. Es un poema que tiene, como ustedes lo habrán escuchado, tiene un sentimiento profundo, un fervor. Preguntarle a Humberto si es tal vez decir, sobredecir, por ejemplo, qué es lo que le ha inspirado, ¿no?, para escribir este poema, qué le ha motivado. Lo que él escribe no es arte por el arte, ¿no? Él no busca la belleza como los grandes, los poetas clásicos de antes, ¿no? Los modernistas, o tal vez los poetas influenciados por el clasicismo. No, Umberto Quino rompe con el canon. También dicen que es un poeta popular, ¿no? A diferencia de otros poetas que podríamos decir netamente líricos, ¿no? Yo no entiendo la poesía sino desde una transgresión profunda que implique tanto el lenguaje como la vida, aunque eso es difícil, pero yo creo que la mejor literatura ha sido la literatura de transgresión. Yabar tiene algún ensayo sobre eso. Y los motivos de inspiración no son misteriosos, para mí son clarividentes. Pero yo no creo en inspiración, sino yo creo en las lecturas. Y de pronto dije, ¿por qué no? Aquí se consume tanta cocaína y no hay un poeta y tampoco hay un poema. Aunque podemos encontrar velados en algunos poemas de Jaime Sáenz, pero muy velados por un lenguaje, muy opacos además, que habría que conocer la vida de Sáenz para ir más allá en esa interpretación. Bueno, vamos a pasar con Inti Villasante. Hay un poema de nuestro poeta que es Hacia el fin de uno mismo. Es un poema que lo va a publicar él recientemente, ¿no? Es inédito. Es de tu libro que se va a llamar Trelit, ¿no? Muy bien. Inti nos va a leer el poema Hacia el fin de uno mismo. Después de las distancias recorridas donde tu cuerpo se desviaba, hacia un estado desagradable, querías vomitar, hacer refugios en la basura, apresurados por el miedo, si supieran que todo se cura pensando y renunciando, ojalá pudiéramos renunciar, queda todavía esperar el largo tiempo de la depresión. Pensar por horas hasta que las habitaciones se vacíen de los muebles y llenemos todo su espacio con armas memoria que en vez de acribillarnos nos engordan. En la inmovilidad la falta puede apoderarse de nosotros hasta descubrir que hicimos nada por épocas cada vez más largas. Una figura sin sexo te mira. El sonido que envuelve el contacto es melancólico y por momentos casi agresivo, pero esa agresividad no parece dejar de ser con uno. En sus pupilas te sumerges en danzas donde lloras con las extremidades hasta quebrantarte con risas o contracciones del rostro. Avanzas buscando que las vigas del mundo te golpeen al caer triturando lo sensible de tu cuerpo, flotando eventualmente, maldito animal adicto a las deformaciones del sexo. Quieres que de nuevo los objetos tiemblen y leer los movimientos celestiales, la mutilación del color, que las ondulaciones del espacio guíen hasta confirmar que existes fuera. Bueno, es algo ontológico, ¿no? Tu poema, ¿no? Hacia el fin de uno mismo, ¿no? Hacia el ser que es uno mismo, tal vez, ¿no? En reconocerse, ¿no? Quién es uno en este mundo. Y es un poema maravilloso, ¿no? Y Umberto Quino igual, su poema, ese poema, página en blanco, página blanca, es lo que tal vez describe, ¿no? Todo su hacer poético, ¿no? Irreverente como él mismo es. y también aquí a Inti Villasante, ¿no? con el poema hacia el fin de uno mismo. Se puede reflejar, ¿no?, lo que es su hacer poético, ¿no? Es más filosófico, ontológico, ¿no?, metafísico. Ya nos explicarás por qué ese título, ¿no? Lo que se debate del título, que sería lo que se debate en el poema, es creo terminar con la unidad, ¿no? Es algo de lo que hablo en otros textos, y finalizar con el asunto de que el humano es un individuo y es único y está separado de todo. Creo que estamos enlazados de maneras extrañas entre todos y al mundo. Hay veces en que esta necesidad de terminar con la unidad, con lo que uno es violento y negativo, ¿no? Es literalmente una destrucción, y creo que trabajo eso, a la vez que también trabajo una reelaboración, ¿no? Es desarmar el mundo y volverlo a nombrar, y valerse de la poesía me parece un gran arma. Bueno, Alan, pasamos a otra. Una pregunta que tal vez no puede faltar en esta charla. ¿Qué poesía, qué poetas consideran ustedes que son los más logrados y que ustedes admiren? Y tal vez, no sé si vale la pregunta, hayan influido en parte de la producción artística que ustedes realizan. Bueno, uno clasiquísimo y muy, muy bueno, creo, siempre Rimbaud, ¿no? O Rimbaud. Creo que me ha marcado desde un principio el asunto de los versos largos, el enfrentarse al mundo de frente y también ver otras aristas, ¿no?, en las experiencias, esa búsqueda de huir, de escapar, de renovarse, siempre en una necesidad de algo nuevo, y además enfrentado de una manera, no sé, alucinante, violenta y amplia, ¿no? Aparte de Rimbaud, creo que un poeta nacional sería Guillermo Bedregal o Jaime Taborga. Ambos me parecen valiosísimos y debería editarse más sus obras. Humberto Quino, la misma pregunta, ¿no? ¿Qué poetas, qué escritores tal vez han influenciado tu escritura? Yo tendría una lista de no acabar. Yo pienso que el poeta que lee poco está influenciado porque son pocas sus lecturas, son pocos los poetas que conoce, mientras que si uno se multiplica como lector, si uno tiene curiosidad por todas las literaturas, la poesía china, haikus, inclusive la poesía mística de San Juan de la Cruz o de Sor Juana Inés. A mí me gustan los poetas anglosajones. Pienso en Eliot, pienso en Pound. Y luego, ¿por qué no?, los clásicos españoles. Quevedo es uno de mis ídolos por su versatilidad, su manejo del lenguaje, esa gran riqueza y ese esplendor del lenguaje que utiliza Quevedo y que es un portento del idioma. Y después Cervantes, que también es un poeta, tiene una obra poética cuantiosa. Y en Bolivia yo admiro a tres o cuatro poetas que son un poco menores que yo, otros no lo son. Julio Baziga, Juan Carlos Ramiro Quiroga, Eduardo Nogales y Y claro, Guillermo Bedregal, que me parece el poeta más lúcido de mi generación. Y por ahí andaría. Desde su experiencia, ¿no?, como poetas, como escritores, que somos de Bolivia, del Estado Plurinacional de Bolivia, dicen los educadores, ¿no?, que no se lee aquí en el país. El fomento a la lectura es muy pobre en este país, ¿no?, aunque ya se ha dictado una nueva ley, ¿no?, sobre el libro. Y preguntar a los escritores, a los invitados acá, qué opinión tienen, ¿no?, qué opinión le merecen a esta situación. Tal vez Alan complementar con algo. Se escribe poesía, se escribirá poesía. ¿Qué futuro le ven a la poesía a ustedes, hablando de nuestro país, en Bolivia? Bueno, yo creo que seguirá más o menos igual que ahora, es decir, muy, muy, muy pocas personas estarán enteradas de ciertas publicaciones, compartirán a los clásicos, cosas ridículas, creo. O sea, está bien, ¿no? Es lindo crear esos pequeños círculos, pero dudo que se vaya a pasar de pequeños círculos, porque la poesía no creo que vaya a cobrar más adeptos. Hoy en día la gente tiene muchas otras distracciones. Si hasta ahora no están leyendo poesía, ¿por qué lo harían en un futuro si tienen la imagen acelerada del cine, los videojuegos, un montón de otras opciones, ¿no? No creo que a la gente le interese producir, y si le interesa producir harán videos, fotografía, música, toda otra gama de cosas. Y yo veo eso, ¿no?, que a todos les va valiendo cada vez más y va a seguir así. Inti, tú tienes, nos has traído, ¿no?, los fanzines. ¿Qué te ha motivado, Inti, a publicar tus fanzines? Bueno, primero que es difícil publicar. Más allá de cuánto uno trabaje y demás, yo creo que yo voy viendo que la gente, los editores, publican cada vez más una poesía basura, ¿no? Lo más simple, hablando de lo bonito, nuevamente solamente se habla de sentimientos y se reduce a la poesía a cursilerías, cosas extrañas, cuando en la poesía se debería debatir la existencia de cada uno, digamos. Es algo mucho más extremo, creo. Bueno, los fanzines es un recurso muy, muy, muy bueno para los escritores, ¿no?, porque es de bajo costo y también se puede distribuir, ¿no?, al público. ¿Tiene algún costo tu fanzine? Claro, bueno, ha participado en varias publicaciones. Hay alguno de 5 bolivianos, hay otro de 7. Bueno, mi poemario tal cual está 7 bolivianos. El primero son 9 poemas, casi una plaquette, digamos. Y luego otros fanzines que ya están hechos con collage y también incluyen poesía ambos. Uno es a color y cuesta 10 bolivianos y el otro igual a 7 pesos. ¿Dónde lo podemos encontrar? Bueno, francamente lo movemos en ferias, como en la FLIA, ¿no? Alguna vez lo podemos dejar donde algún librero, como en Sobras Selectas, pero no pasa mucho. Es más cuando hay ferias o algún evento específico, ¿no? ¿Qué nos dice el poeta Humberto Quino, ¿no?, sobre ese emprendimiento de Inti, ¿no?, publicar sus poemas mediante fanzine? Yo también publiqué una plaquete. Escritura Fallida es una plaquete publicada en Lima. Yo creo que el futuro de la poesía, sobre todo la poesía escrita, me parece pues negro, ¿no? Si los muchachos que escriben poesía me pidieran un consejo, yo les diría que se dediquen a otra cosa, o por lo menos a otro género. La poesía escrita cada vez se vende menos, cada vez hay menos lectores de poesía, porque un lector de poesía tiene que ser un lector entrenado, tiene que tener ciertas antenas, y eso no es fácil encontrar. Y no es por el hermetismo que en sí es de ese discurso poético, sino porque la poesía en sí misma es un vaso comunicante con el interior profundo del ser humano y el exterior al mismo tiempo. Y ser ese vaso comunicante es arriesgado porque se precisa de un lenguaje que no solamente sea bello, sino sea denso, sea profundo, y que realmente te deje frío. Ese para mí es un poema. Y la poesía se ha dispersado por el mundo, porque yo encuentro poesía en muchas letras de rock, en muchas letras, qué sé yo, inclusive de folclore popular, ¿no? Encuentro poesía en el cine, encuentro poesía en la pintura, en el cine japonés es tan poético, a mí me fascina el cine japonés, o en la pintura surrealista, claro, menos Mamani Mamani, ¿no? Porque es un pintor de brocha gorda. Nuestros queridos poetas han participado en varios festivales de poesía, han estado en contacto con el público, no solamente nacional, sino internacional, y quisiéramos que nos hablen sobre esa experiencia que ellos han vivido, ¿no? Cómo fue su acercamiento con un público, ¿no? Nacional o internacional, ¿no? Humberto Quino, por ejemplo, asistió a varios festivales, ¿no? Entre ellos está el Festival de Medellín, allí en Colombia, y también están otros festivales, ¿no? De Granada, por ejemplo. Y bueno, que Humberto Quino nos puede decir mucho, ¿no? Sobre su experiencia. Bueno, yo no, para empezar y para aclarar, en principio, yo nunca he buscado la fama, no quiero fama. Detesto el éxito, más quisiera ser un poeta marginal, pero en este último tiempo me están dando una importancia inmerecida, me parece. Debe ser porque ya soy viejo, entonces piensan que me voy a morir, entonces hay que invitarme, pues. Yo nunca busqué asistir a los festivales, me invitaron. Yo tengo un principio poético ético que es: si me invitan, tienen que cubrirme los pasajes, un hotel de 5 estrellas, como tiene que llegar un cholo, pues, ¿no? Y asistí al Festival de Medellín, que me parece un festival fabuloso, fue el primero que asistí, donde eran 65 poetas de 65 países distintos, habían africanos, japoneses, y de una variedad zoológica enorme. Y luego al Festival de Granada, en Nicaragua, donde también me invitaron, y luego a Chile Poesía, y también en Colombia, pero en otra ciudad, la Casa Silva. Bueno, pero detesto a esos poetas de festival, porque ahora me doy cuenta que es la misma gente. En el Festival de Medellín, inclusive, asistía gente que se pagaba sus pasajes y estaba cada año ahí. Y tampoco he visto que inviten a los mejores, sino a los que… Es todo un negocio eso de los festivales. Invitan a los que pueden pagarse su pasaje. Y esos son los malos poetas. Yo no he visto ni en Medellín, ni en Granada, ni en Chile, a Enrique Verástegui, por ejemplo, que me parece un gran poeta, o a Jorge Pimentel, a los miembros de Hora Cero, o a esa gran poetisa que es la… Blanca Andreu, ¿no? ¿No? Es otro nombre. Bueno, la Carmen Ollé, eso es lo que quería decir. Carmen Ollé. Y, bueno, invitan a 3 o 4 poetas. Sí lo encontré a Zurita en ambos festivales. Y Zurita me gusta, me parece un gran poeta. Pero son 3 o 4 poetas que valen la pena y el resto es para rellenar, ¿no? Y en medio de los festivales se maneja muchísimo dinero. Ahora no sé es que ese dinero irá donde los organizadores, pero sospecho que se mueve ahí dinero que no es controlado. Como es una actividad cultural, no está sujeta a control alguno. Y hay organizadores de festivales que salen ganando con todo esto, ¿no? Y es gente, para mí son poetas mediocres, ¿no? Pero también me alegro, yo debo ser uno de ellos también, o me consideren quizás uno de ellos. Porque hay un roce como de, no de nacionalidades, sino quizás de percepciones poéticas, ¿no? Cuando hablamos de nuestras lecturas, y uno puede enriquecerse también. Pero a mí no me pasó lo mismo, yo ahora con internet, antes de ir a un festival, pues los leo a todos, entonces ya sé con quiénes tengo que trabar amistad y con quiénes no, a quiénes tengo que leerlos y a quiénes no. Puede ser un prejuicio estúpido y senil, pero esa es mi tarea. Y van a decir que amo. Escribo contra el espanto y sus garras. La soledad es esa melodía rota en la sangre. Ese colmillo que desgarra la desolada carne. Y el amor es esa palabra usada, esa lengua roja besando en la sombra las moscas de tu sexo. ¿Y cómo fue la recepción, ¿no?, con el público? Ah, no, maravilloso. En Medellín yo quedé al helado. Yo soy muy tímido, aunque parezca un sinvergüenza, pero me da pavor ver a gente, y por eso yo no invito a nadie cuando leo, sino se encargan los organizadores, y si mis amigos se enteran, vienen, y si no vienen, no. Mejor si son 4 gatos los que me escuchan. Y eso es lo que... Pero en Medellín el festival estaba tan milimétricamente organizado que todo marchó de maravilla, todo era exacto. Y además el organizador, Zendón, un hombre que ha sido amenazado por la guerrilla, también por los narcos, ha logrado construir un público, lo que no hay. En Nicaragua vi algo semejante, pero lo de Medellín era monstruoso. Era como nuestro teatro al aire libre lleno, así, ¿no? Para esperar a que 65 perafustanes, ¿no?, reciten sus versos. Eso me pareció excesivo, y además esa gente estaba esperando 1 hora, 2 horas, ¿no? Realmente me conmovió ese espectáculo. Y después en Granada también lograron construir un auditorio así para la poesía. Es decir, gente que le interesa la poesía. Y en Chile poesía también, porque en Chile, al revés de Bolivia, los poetas son considerados seres humanos privilegiados. Tienen, aparte de tener fama y aparte de darles importancia, pues la cultura no está tan huérfana como en nuestro país. Porque tenemos un presidente semianalfabeto que más que la cultura, pues le gusta el fútbol. Entonces, somos un país, yo creo, determinado por todas estas circunstancias políticas, porque uno cuando escribe poesía tiene que preguntarse desde qué lugar está escribiendo, ¿no? Yo me siento profundamente engañado por este proyecto político. Yo nunca vine en política, nunca he sido militante político. Yo me definiría como un anarquista genético, porque desde que tuve uso de razón siempre he estado contra todo esto, y ahora con mayor razón, una sociedad como esta, que es opresiva, que es racista, es una sociedad además que controla al individuo, desde lo que Foucault llama la biopolítica, no solamente quieren mandar sobre tu cuerpo, sino que quieren utilizar tu cuerpo, y no solamente te ganan por la ideología o por la conciencia, sino porque te meten sus verdades, que son las medias verdades. Y bueno. Inti Villasante, por su parte, también ha participado, ¿no? Ha tenido la suerte de participar en un festival internacional. Bueno, él nos va a contar. Bueno, me sumaría a las palabras que han ido diciendo en el asunto de que no existe una selección seria, ¿no? No se escoge bien o a buenos poetas, sino, no sé, se le manda la propuesta, supongo, a cierta cantidad de gente y los que aceptan entran. Y tal cual, ¿no? En el festival Enero en la Palabra, yo creo que más de la mitad del público eran poetas. eran poetas leyendo a poetas, como en todos lados, creo. Supongo que a nadie más le interesará la poesía por estos lares, en los Andes. La gente está ocupada trabajando. Bueno, nosotros somos obreros de la palabra, ¿no? Bueno, continuando, hay un aspecto muy importante que quisiera que me respondieran, ¿no?, aquí nuestros invitados, que es, hay una crítica que un poeta hizo, ¿no?, a los poetas nacionales, y vino de la voz de Raúl Zurita, ¿no?, cuando estuvo aquí en Bolivia. Cuando él publica en la prensa una entrevista, ¿no?, le preguntaron qué opina de la poesía en Bolivia. Bueno, y él contesta, dice que la poesía en Bolivia es chiquitito, blanquito y bonito, que es una poesía muy pequeña la que hace, ¿no? Y él publica un poema extenso, ¿no? Aparte de ser largo el poema, es bilingüe, está en aymara y en castellano, como una demostración de cómo se debería escribir un poema, ¿no?, largo, extenso, y así está publicado en la prensa, en su edición de Fondo Negro. Y bueno, yo en mis entrevistas con algunos escritores les hice la misma pregunta, ¿no?, ¿qué opinaban sobre la crítica que ha hecho Raúl Zurita, ¿no?, sobre nuestra poesía? Bueno, y me han contestado varias cosas. Y yo, analizando por mi parte, veo de que, viendo también algún análisis de algún académico, como H. Antesana, sobre la poesía nacional, él dice que, viendo las vertientes de nuestra poesía, es que la mayoría de los poetas están influenciados por Oscar Cerruto. Y Oscar Cerruto escribía, pues, pequeños poemas, ¿no?, cortos poemas, ¿no? Y tomo también esta frase de Blanca Wichtuchter, de que la poesía, pues, es el rigor de la palabra, ¿no?, hablando del rigor de la llama, ¿no?, de su poesía que ella escribía, ¿no? Entonces, yo creo que es lo que ha identificado, o tal vez nos identifica a los escritores, a los poetas, ese rigor con la palabra, que no nos deja escribir libremente, ¿no?, extensos poemas, ¿no? Tal vez la mayoría solamente escribimos poemas cortos, ¿no?, porque tenemos que tener esa rigurosidad, ¿no?, en colocar cada palabra. Tal vez Humberto Quino nos va a esclarecer sobre este tema, ¿no? sobre la crítica que hizo Zurita a nuestra poesía nacional. Yo creo que Zurita no se refería a la extensión. Lo que Zurita en realidad quiso decir es que la poesía boliviana era vacua, pero los conocimientos de este caballero son limitados, ¿sí? Yo hablé con él en Granada de poesía boliviana, creo que conoce un poco de Sáenz, Cerruto y nada más, pero aquí la poesía no se reduce a Sáenz y Cerruto, ¿no? En mi generación hay poetas, y en la anterior también, en la generación de Cibose o de Mitre, Camargo. Luego hay un poeta desconocido y marginal del Beni, que es Nicomedes Suárez, que es mal leído. A mí me parece un excelente poeta porque yo nunca me fijo en esos chauvinismos tan provincianos de que La Paz, Sucre. Yo a veces como un chiste digo pues que los poetas malos son del interior, pero es un chiste nada más. Yo cuando tenía un grupo literario, una reunión de amigos, yo no me fijaba de dónde era. Después me enteré que Julio Baziga era de Sucre, Tarija, que Campero era de Tarija, que Eduardo Nogales era de Oruro. Lo que me importaba era su escritura, su grado de asimilación de la poesía y su actitud de vida, la actitud que tienen ante la escritura y ante la vida. Eso es lo que me importaba. Y en la escritura yo puedo percibir el grado de cultura de un poeta, de cualquier escritor, y ver también su grado de inteligencia, porque el mal escritor generalmente es también un pésimo lector. Para poder afinar la escritura, para poder hacer una poesía de rigor, como decía Sáenz también, ¿no?, que era un fanático de la obra, yo creo que hay que leer mucho y hay que dominar ese idioma. Y como nosotros somos un país mestizo, yo pienso que a pesar de nuestro origen aymara, quechua, yo me desperté al mundo con el idioma castellano, así que yo tengo que escribir en castellano y tengo que enseñarles a escribir en castellano a quienes han formado parte de la cultura elitista boliviana. Ese me parece el mejor desafío. Así, no decir yo soy el mejor o yo escribo bien, no, sino un libro, un poemario que diga la calidad de la escritura, la calidad del sujeto, no en cuanto poeta, sino también en cuanto ciudadano. Muy bien, Berto. Inti Villasante. Al igual que Quino, concuerdo en que no se refería a la extensión, ¿no? Se refería a una escritura que no tiene fondo, que no tiene nada debajo, ¿no? Así es pequeña porque no se hace crecer a sí misma, ¿no? Además, claro, no tenemos tradición y eso podría ser bueno y malo, porque podría permitirnos agarrar fuertemente a otras tradiciones, ¿no? Qué sé yo, los simbolistas, y trabajar con eso y con nuestra realidad, con nuestro presente, ¿no? Pero bueno, también nos deja sin criterio, ¿no? El que no haya tradición aquí de poesía, el que los grupos que se han formado no hayan, no sé, funcionado más tiempo o tenido más gente, hace que ahora sea más fácil olvidarlos, ¿no? Y hoy en día uno llega a un lugar que no tiene tradición poética, ¿no? De nuevo, solo tenemos ciertos nombres y alrededor de esos nombres, como de Sáenz, giran otros y ahí muere, digamos. Pero eso no es una tradición. ¿Ustedes creen, bueno, particularmente Humberto Aquino ya tiene mucho recorrido, mucha experiencia, tendrá influencia en la juventud, en los nuevos valores de la escritura, ¿no? Tal vez alguien haya visto, haya leído a alguien que escriba tal vez como él, ¿no? Quisiera hablar sobre Sáenz. Yo discrepo contigo, Inti, yo creo que la poesía no se acabó con Sáenz. Hay muchos registros literarios. Porque ser un imitador de Sáenz me parece muy difícil, es complejo, es un discurso poético que encierra una profundidad que solamente a medias ha sido escarbada hasta ahora por Cachina Tesana, por Blanca Vitupter. Todavía esperamos un crítico de Sáenz. Yo no me siento discípulo de Sáenz, yo lo conocí a Sáenz, admiro su poesía, pienso que es un gran poeta, porque cada uno tiene que seguir su propia vena, su propia sangre. Y yo me siento más cerca de Gonzalo Rojas, por ejemplo, un gran poeta chileno, o de Leopoldo María Panero, que de Jaime Sáenz u Óscar Cejuto. Y esas poéticas a mí me deslumbran, porque tengo algo como de empatía personal con ellos. Pienso en Panero, por ejemplo, o en Ciorán, también me siento muy cerca de Ciorán, porque a mí me fascina la filosofía. Y hay algunas frases, algunos pensamientos que yo los hubiera dicho, pero que los ha dicho mejor Gonzalo Rojas, ese poema de amor que tiene Gonzalo Rojas en los Cayugas. O Ciorán, los pensamientos de Ciorán. Yo me siento tan identificado, a veces tenía una especie de locura durante 3 años con Ciorán. Y cuando uno empieza a construir una relación íntima con un autor, entonces yo soy lo que Saer llamaba un lector vampiro, hilvano en su biografía, sus estudios, todo lo que ha escrito. Entonces sí me puedo meter a la obra completa. Después yo creo que publicar las obras completas es un desperdicio de tiempo, de papel y de todo. Se deberían publicar antologías. Humberto, no me ha contestado si piensas que tu obra, digamos, va a trascender a la juventud y si alguien te va a imitar. Yo soy muy escéptico, no solamente con respecto a mi poesía o a mi literatura. Yo creo que de toda literatura, lo que el hombre pretende con su escritura es en cierta manera perpetuar su memoria. Borges se refería a cierta inmortalidad, pero eso es tan ilusorio que si esto se revienta con unas cuantas bombas nucleares no quedará nada. Y uno a veces se pregunta, ¿por qué escribe y por qué el trabajo de escribir? Para mí, escribir no es un proceso ni doloroso ni festivo, sino que a veces no puedo ya contener a los animales que llevo dentro. Entonces, de alguna manera los expongo con el lenguaje que asumí, con el lenguaje que aprendí. Y bueno, uno hace de todo lo que puede, ¿no? Pero los que se dejan influir, yo no quiero dejar ninguna escuela, no quiero ninguna fundación a mi nombre. Yo creo que ontológicamente siento aversión por la autopropaganda, por la autopromoción, de esos poetas que siempre están escribiendo artículos en los periódicos para que siempre se hable de ellos. No, yo prefiero una imagen más bien cavernosa, oculta. Tal vez sin ti, tienes algo que acotar, tal vez no. Tu obra es muy joven, muy reciente, ¿no? Pero a futuro, ¿qué puedes ver? ¿Que tu obra tal vez pueda influenciar a otras personas? Bueno, francamente, influenciar no tengo ni idea y prefiero no decir nada al respecto. Lo dudo bastante. Pero bueno, con que aproxime a una o dos personas hacia mí o hacia otra o hacia otras lecturas, creo que es bastante, ¿no? Ustedes, en su experiencia como poetas, ¿cómo para sumar, para que se lea más poesía? No sé si hablar de una fórmula exactamente, pero ¿qué recomendarían ustedes para que se lea más poesía? ¿Cómo se debería leer poesía y tal vez cómo se debería escribir poesía? Es muy complicado porque cualquier idea ahora, creo, o cualquier planteamiento al respecto sería utópico, ¿no? Sería hablar de una fantasía irrealizable. Estoy de acuerdo con Kino en el asunto de que se trata de las lecturas de la gente, ¿no? La gente tiene que leer más para escribir y para entender poesía, y para entender una poesía seria también, ¿no? Porque si no, la poesía que no lo es, o que aparenta serlo, la poesía pequeñita, va a seguir en los escaparates y va a seguir pretendiéndose poesía, ¿no? Entonces tenemos que empezar dándonos cuenta cada uno de que las lecturas funcionan, de que es nuestra única manera, o bueno, de que es una ancestral manera de conectarnos a la información y al conocimiento, de acceder al pensamiento humano. Entonces debemos utilizar esa herramienta, ¿no? Es ridículo que vivamos hasta ahora distantes de la lectura, ¿no? Porque nos sirve para todo, ¿no? Quieres arreglar un auto, igual tienes que leerte un manual y aprender eso, ¿no? Entonces leer sirve para todo y sería el único camino, ¿no? Si queremos más gente leyendo o haciendo poesía, tienen que empezar leyendo de todo, ¿no? Humberto Quino. Habría que instaurar el hábito de la lectura. Y para eso tiene que ser, si en una casa nadie lee, ¿cómo va a leer el chico, no? No hay un hábito de lectura. Y si hay, es un hábito de lectura totalmente utilitario. Pienso que cuando yo leía en una plaza de un pueblecito La Divina Comedia de Dante Alighieri, una señora se me acerca y me dice: usted debe ser el padre, está leyendo la Biblia, ¿no? Y toda la gente que acá tiene un libro bajo el brazo es la Biblia. Y en esas versiones deleznables de Cipriano de Valera, yo prefiero la traducción de Nácar Colunga. Bueno, la Biblia es un libro riquísimo. Yo pienso que yo soy ateo, ateo militante, ateo rabioso, pero pienso que la Biblia es un gran libro, porque ha sido escrito por un colectivo de escritores. Y en la Biblia uno puede encontrar no solamente poesía, sino encuentra tratados de ética, encuentra pequeños cuentos, que son las parábolas, encuentra hasta ciencia ficción, el Apocalipsis. Así que es un libro que tiene varios registros, y pienso que cualquier persona culta tiene que leerlo. Pero los evangelistas no leen, sino memorizan, y no comprenden nada. Entonces son estafados por esa oligarquía celestial que forman los pastores y demás ruines personas. Bueno, vamos a continuar. Ya terminando con el programa, hay una cuestión muy, muy, muy interesante que se ha debatido en las escuelas, en festivales, ¿no? Cuando los estudiantes siempre preguntan, ¿no?, a los poetas que están leyendo si ellos creen en la inspiración o si no creen en inspiración, o si la inspiración es necesaria para poder escribir, ¿no? Y bueno, Humberto Quino ya nos contestó y Inti Villasante nos va a hablar sobre si realmente es necesario la inspiración o es que él no se inspira al escribir sus poemas. Creo que hace falta trabajo, ¿no? La inspiración, no sé, me parece una palabra extraña. Además, en todo caso, ¿quién sabe la inspiración de las musas en los griegos cómo habrá funcionado? Pero hoy en día no creo que ha sido manipulada de cierta manera en que no lo que sea que uno haga al escribir no debe ser inspirarse así, digamos. Pero sí creo en el trabajo, sí creo en una especie de, sí creo que pueden existir una especie de iluminaciones, brotes poéticos gigantes, claro, ¿no? Pero esa poesía igual no va a llegar totalmente pulida o perfecta, ¿no? De nuevo, hace falta trabajo, por más que un día puedes escribir un libro entero, luego hace falta demasiada corrección, reescritura, todo un proceso aparte, ¿no? Que volvería a recaer en lo mismo, hace falta trabajo para que la poesía sea tal. Bueno, ya terminando el programa, vamos a hacer una pregunta, pero vamos a volver a la primera pregunta, ¿no? ¿Por qué escriben poesía y no otro género? Pero ahora vamos a pedir a nuestros invitados que nos contesten con alguna anécdota. Les pongo un ejemplo, ¿no? En mi caso, yo escribo poemas igual, y cómo me he iniciado en la escritura de la poesía. He escuchado una tarde en una radio un lindo poema. Yo me dije, ¿por qué no podría escribir algo igual? Algo igual de lindo como eso, ¿no? Y así empezó mis inicios en la escritura, ¿no? Surgió por imitación, ¿no? Y por envidia también. Y así, de sencillo, ¿no? Bueno, Humberto Quino nos puede contar muchas cosas, ¿no? Y Humberto, tienes la palabra. Decía hace un momento que yo a mi familia soy una anomalía. Mi padre era artesano, después se dedicaron al comercio. Y bueno, mi padre quería que yo fuera abogado. Creo que le causé una gran decepción cuando le dije que iba a estudiar filosofía. Y me dijo, ¿en qué vas a trabajar? Bueno, no sé, ya pues iré de músico o de lo que sea. Pero la vocación poética yo creo que está inscrita en los genes. Con eso no quiero decir que poeta nace, sino que nace con ciertas facultades, con ciertas inclinaciones, y él es quien trabaja su oficio poético. Él es quien despliega toda su inteligencia, toda su imaginación alrededor del lenguaje para construir una obra. Y que esta obra, no que sea genial, todos aspiramos, yo creo, a eso, sino que sea pasable, que por lo menos no abusa a la gente. Bien, Humberto. Inti nos va a contar algo. Bueno, en mi caso, según lo que recuerdo, estaba enfadado con el mundo desde un principio. Me molestaban todos los sistemas, el familiar, la educación, los periódicos, la tele, la gente en general me parecía estúpida, la verdad. Estaba enfadadísimo porque no hallaba nadie, nada, con quien mantener una conversación seria o debatir las cosas que estaban rondándome la cabeza constantemente, ¿no? Como dije, escuchaba música desde un principio y creo que fue más o menos esa la conexión, ¿no? Estaba acostumbrado a escuchar letras, a pensar, bueno, pensaba que todo eso era maravilloso, ¿no? Sentía que esas voces sí me llegaban. Entonces, si no recuerdo mal, a los 12, 13 años, decidí empezar, ¿no? Y ponerme ponerme a escribir algunas palabras que, bueno, por suerte han cambiado lo suficiente para hoy poder publicar algo, ¿no? Bueno, esto ha sido todo. Con eso terminamos el primer programa del podcast Poemán, el hombre poema. Les agradecemos muchísimo por su atención y los invitamos a escuchar nuestro próximo programa en el que seguiremos hablando de poesía. ¡Miren, allá en el cielo! ¡Es un ave! ¡Es un avión! Es Poemán.